tus ojos he visto, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo sin valor será a la luz del glorioso Señor, a la luz del glorioso Señor, a la luz del glorioso Señor.